Toma la Tierra. Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuida. Bienvenidas un mes más a Radio Toma la Tierra. Llegamos a nuestro programa número 30, felices de haber pasado más de 2 años con vosotras compartiendo luchas en defensa de la Tierra. Queremos agradeceros los mensajes de aniversario, con multitud de felicitaciones, pero también ideas y propuestas. Ya sabéis que este altavoz ecologista que es Toma la Tierra siempre ha estado y estará abierto a la participación de todas. Si queréis formar parte de este espacio, no dudéis en contactar con nosotras a través de las redes sociales, grupo de Toma la Tierra en Facebook o Twitter, o escribiéndonos a info@tomalatierra.org. Este primer programa de primavera llega cargado de noticias que os ofreceremos en nuestro espacio de actualidad, La Tierra Gira. A continuación, os acercaremos nuestra rescatada sección, Reflexiones de una libélula, en la que os acercamos a un nuevo concepto, la geoingeniería, y a sus escalofriantes posibles impactos ambientales a nivel planetario. Os hablaremos del pasado 20 de marzo, Día Mundial Sin Carne, una conmemoración que invita a la reflexión sobre nuestros hábitos de consumo que causan explotación y sufrimiento a millones de individuos de otras especies. Y os acercamos a otra fecha, 8 de marzo, día en que tuvo lugar el 5º Encuentro Estatal de Plataformas contra la Incineración de Residuos en Cementeras. Colectivos de todas las comunidades se acercaron a Morata de Tajuña, en Madrid, para seguir elaborando estrategias de lucha contra el contaminante y lucrativo negocio de la basura. Compañeros nos acercarán a lo que se compartió en dicho encuentro y nos desgranarán las claves de la actualidad de este conflicto. A continuación, cambiaremos de tema hablándoos de una iniciativa de alternativa al consumo. La Trama, un grupo de consumo que distribuye a numerosas personas y colectivos con productos provenientes de la agricultura de tierras autogestionadas del Delta del Llobregat, que a su vez participa en la Cooperativa Integral Catalana. Os ofreceremos una entrevista a participantes de este proyecto. Y finalizaremos nuestro programa con nuestra acostumbrada sátira frente a los despropósitos políticos, económicos y ambientales. Nuestra versión original satirizada. No os perdáis el relato de Pío Orja y los lobos. Os dejamos pues con la actualidad de la defensa de la Tierra. La Tierra gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Abril del 2014. Una acción de desobediencia contra la MAT colapsa el centro de Girona durante 4 horas. El pasado 6 de marzo, activistas contra la línea de muy alta tensión se acercaron a la subdelegación de gobierno en Girona para protestar contra las expropiaciones en Viladasens. En medio de la protesta, dos vecinas de Felinas se han encadenado a 2 bidones de cemento de media tonelada cada una, cortando el tráfico del centro de la ciudad. Al mismo tiempo, una gran pancarta era descolgada desde la azotea de un edificio con el lema «Desmontemos la estafa eléctrica». La semana siguiente se presentó la campaña «Solidaridad con la defensa del territorio». Dentro de esta campaña tuvo lugar el pasado miércoles 26 de marzo una concentración ante los juzgados de Girona en apoyo a los imputados por las acciones de resistencia al proyecto. Tenéis más información en noalamatgirona.wordpress.com. 15 activistas contra el TAP deberán pagar 2.190 euros o ingresar 6 meses en prisión. El Juzgado Penal 28 de Barcelona ha condenado a 15 activistas contra el TAP que el 16 de julio de 2007 se subieron y entubaron a la maquinaria de las obras del tren de alta velocidad a su paso por el Hospitalet de Llobregat. El magistrado Ricardo Yáñez Velasco considera que las 15 activistas son autoras de un delito de coacción y por ello les impone una multa de 6 euros diarios durante 12 meses. Si se negaran a pagar esta cantidad, ingresarían 6 meses en prisión. Además de esto, considera que deben indemnizar con 2.170 euros más a SACIR, Tecnosol, Geocisa y Keller Terra por supuestos desperfectos en una de las grúas en las que se encadenaron. La decisión final del juez se conocerá en un plazo de entre 6 meses y un año. Noticia extraída y traducida de semanadirecta.info.

Desesperados por encontrar una solución definitiva al cambio climático, algunos científicos y ingenieros están investigando métodos para manipular intencionadamente los sistemas climáticos y ecológicos del planeta a escala global. Algunas de las propuestas tienen que ver con el cambio en la composición química de los océanos o la cubrición del planeta con una capa de partículas reflectantes de la luz solar. Bienvenidas al mundo de la geoingeniería. Intervenciones intencionadas a escala global sobre los sistemas climáticos y ecológicos diseñadas para contrarrestar las temibles consecuencias de un cambio climático peligroso. Estas tecnologías generalmente se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, tenemos las que pretenden eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. La línea de pensamiento que habría detrás de estas propuestas se asemeja al de las operaciones de limpieza. Si el problema es que hay demasiado CO2 en la atmósfera, pues vamos a inventar algo para quitarlo de allí. Un ejemplo de estas tecnologías serían las propuestas de fertilización de los océanos con hierro. Como el plancton del océano fija CO2, la idea sería alimentarlo con hierro para que se reproduzca masivamente y fije todo el CO2 posible y saque así el CO2 de la atmósfera. ¿Cómo esto podría afectar a los demás habitantes y a toda la cadena trófica de los océanos? Esto no parece tenerse mucho en cuenta. De hecho, un numeroso grupo de oceanógrafos se han posicionado enérgicamente en contra de esta propuesta, afirmando que afectaría negativamente el ecosistema marino y posiblemente no serviría como herramienta de mitigación contra el cambio climático. El segundo grupo de tecnologías se etiqueta bajo el nombre de manejo de la radiación solar. Es un paquete tecnológico que busca reducir la cantidad de luz solar que llega al planeta, reduciendo así la cantidad de energía atrapada en la atmósfera. Un ejemplo de esto es la inyección de partículas de aerosoles en la atmósfera para generar un manto que reduzca la cantidad de luz que llega al planeta. ¿Cómo esto afectaría a la fotosíntesis de todas las plantas del planeta o la vida de los seres humanos y los otros animales? Tampoco parece haberse tenido mucho en cuenta. Luego hay además una serie de propuestas de experimentos que no han proliferado, de momento, y esperemos que no lo hagan nunca. Uno de ellos consistía en desplazar nada menos que la órbita del planeta Tierra unos kilómetros más alejados del Sol para reducir la intensidad de la luz solar que llega al planeta. ¿Cómo hemos llegado a estas propuestas? La respuesta más sencilla es que los científicos que entienden mejor el cambio climático están aterrorizados. La geoingeniería nos sitúa en el corazón de lo que significa para una especie el tener el futuro del planeta en sus manos. Presenta un profundo dilema, no solo para los científicos climáticos, sino para todo el mundo. La idea de intentar tomar el control de los procesos del planeta en su conjunto, como pretenden algunas de las propuestas de la geoingeniería, resulta delirante y retorcida. Es, por descontado, la máxima expresión de la arrogancia tecnológica humana. Pero si la alternativa es sentarse y ver cómo la humanidad dirige al planeta a una era de cambio climático hostil e irreversible, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Lo cierto es que presentar esta lección como inevitable es un poco tramposo. La geoingeniería nos trae a un futuro construido con exactamente la misma lógica de las actividades industriales globalizadas durante el siglo XX, que han terminado generando el desastre climático que ahora estamos encarando. Esta forma de pensar concibe el planeta como una máquina lineal, controlable y predecible, abierta a la comodificación, a la colonización y disponible para la explotación. Pero construir este futuro geoingenieril a escala global produciría incertidumbres sin precedentes y peligros que podrían exacerbar aún más los peores escenarios climáticos. ¿Cómo puede ser que esta perspectiva peligrosa y reduccionista de la realidad se convierta en la solución para afrontar el cambio climático? ¿Cómo podemos pensar una forma de solucionar el problema cuando el problema es la forma en que pensamos? Hay algo profundamente perverso en la propuesta de que construyamos una infraestructura industrial inmensa para gestionar las emisiones de carbono de otra infraestructura industrial inmensa cuando podríamos simplemente parar de quemar, subvencionar y promocionar los combustibles fósiles, invertir en agricultura ecológica de pequeña escala, energías renovables y promover una cultura de la equidad y la suficiencia material. Desde el año 1985, cada 20 de marzo, decenas de países celebran el Día Mundial sin Carne. El objetivo de esta conmemoración, animar a las personas a involucrarse en una dieta libre de crueldad y explotación animal y ofrecer alternativas vegetales a la carne y los derivados animales. Las razones por las que cada vez más personas y colectivos adoptan, reivindican y luchan por un estilo de vida libre de violencia hacia los animales son numerosas. Algunas os pueden resultar sorprendentes si no habéis tenido ocasión de informaros sobre la realidad de la industria de la carne. Inauguramos esta sección que hemos llamado El infierno de los estómagos para relatar las implicaciones éticas, ecológicas, sociales y de salud que conlleva el consumo de la carne y el apoyo económico a esa industria. En este programa abordamos las razones éticas, que consideramos esenciales y básicas para que cada una de nosotras elaboremos una filosofía y una actitud práctica ante la vida no violenta y no explotadora. Igualdad y derechos para todos los animales. El veganismo defiende que ningún ser vivo con capacidad de sentir debería ser dominado, explotado o asesinado bajo ningún pretexto. Los humanos hemos tomado hace mucho tiempo posesión del mundo y de los individuos que lo habitan, para explotar o descartar según la utilidad que podamos o no sacarles. Algunas de estas especies, millones de individuos que sienten como nosotras, son criados y explotados como meros productos para nuestro consumo. En cuanto a los hábitos alimenticios se refiere, una persona normal, entre comillas, es incapaz de cenarse un bulldog francés, pero sí un trozo de la pierna de un cerdo. Esta discriminación o incoherencia se debe a las convenciones sociales. Dichas convenciones sociales varían según las sociedades humanas. De hecho, en China sí se cenarían a tu perro. Lo que se denomina el carnismo es una ideología internalizada mediante la cultura y dominante que marca el tipo de relación que nos vincula con el resto de especies animales. Una relación ilógica, opresiva y violenta, como también son el sexismo o el racismo, que distorsiona las percepciones, niega las realidades, nos enseña a no sentir y a no pensar en los animales que comemos. Según las frías estadísticas, cada persona carnívora es responsable de la muerte de 95 animales al año, y a lo largo de su vida sería responsable del asesinato de más de 6.000 individuos de otras especies para su alimentación. Eso no es todo. Durante sus vidas, todos estos animales han vivido sufriendo hacinamiento, deprivación, maltrato, golpes, mutilaciones. En resumen, una vida de tortura y una muerte prematura y atroz en el matadero. Aunque las personas somos, en general, empáticas y compasivas, participamos todos los días con mayor o menor grado de conciencia en prácticas y hábitos crueles. Para conseguir que hagamos esto, se han y nos hemos establecido una serie de mecanismos sociales y psicológicos que lo justifican. Por un lado, se convierten los siguientes mitos en hechos. 1. Comer carne es normal, entendiendo por normal las creencias y comportamientos de la cultura dominante. 2. Comer carne es natural, es decir, es parte de la naturaleza del ser humano. Sin embargo, esta falacia se refiere solamente a la interpretación de la cultura dominante. ¿El ser humano ha comido carne desde siempre? Parece que no, pero ¿qué importa? El ser humano es un animal en evolución que ha cambiado todo tipo de hábitos culturales declarados naturales por siglos, como el esclavismo, cuando se hizo consciente de que todos los individuos debían ser sujetos de libertad y de los mismos derechos. Es hora de que tomemos conciencia de que debemos extender este límite más allá de las fronteras de la especie. 3. Comer carne es necesario. Décadas de estudios nutricionales niegan este hecho y sabemos cada vez más que comer carne no es solo innecesario sino perjudicial. Decenas de miles de ejemplos de personas con dietas totalmente vegetales han demostrado que esta y la salud van de la mano. Sin embargo, sí podríamos decir que comer carne es necesario para mantener la cultura dominante. Por último, por si estas falacias no fueran suficientes, se realiza una labor paralela y complementaria, invalidar el veganismo tratando de debilitarlo. En este aspecto se utilizan estereotipos, descréditos y se presenta como un movimiento pequeño, radical y débil. El carnismo se internaliza en nuestras percepciones a través de distorsiones cognitivas que nos hacen ver los animales como objetos o abstracciones. Categorizamos a los animales, estableciendo estatus según para qué nos sirve cada uno, para que podamos hacer frente a esa brecha en la conciencia y obviar nuestros principios. Así, el carnismo se mantiene invisible, porque para empezar no tiene nombre, vive en el desconocimiento y en la negación. Pero la concienciación hace visible lo invisible. Para cerrar esa brecha de nuestra conciencia, debemos hacer un cambio de conducta paralelo a un cambio de conciencia. Esto es, empezar a ser coherentes y cuestionar, si es necesario, todas las autoridades a las que hemos confiado nuestras vidas, médicos, profesores, padres y gobiernos. Y eso es todo por hoy. En nuestro próximo programa seguiremos con el infierno de los estómagos, analizando los terribles impactos ecológicos que provoca la industria de la carne. Y ahora os dejamos con un tema muy apropiado del grupo de cantautores Llorando en el Desierto. Se llama y lo llamáis cultura. Corriente por las carreteras, cruzarse con ellos como si nada vieras. Tráfico de seres, transporte de muerte, para unos costumbre, para otros mala suerte. ¿De qué sirve tanta palabrería? Tanto discurso de libertad, tanta filosofía, si solo pienso en mí. Y ahora que estamos frente a frente, nos miramos a los ojos y todo está demasiado claro. Y me muero de pena, de rabia y de vergüenza al pensar en la mierda de la vida que os hemos impuesto. El infierno de los estómagos. Y ya no puedo hacer como si nada, porque estáis en todas partes recordándome que merecéis que os dejemos en paz. Que se olvidan de los sin nombre que son llevados a ninguna parte, hacinados sin espacio en extensas naves, donde pronto morirán sin ver el sol al otro lado del cajón. No lo merece ningún sabor. Y lo llamáis cultura, y lo llamáis cultura, y lo llamáis cultura. Y lo llamáis cultura, y lo llamáis cultura, y lo llamáis cultura. El pasado 8 de marzo tuvo lugar en Morata de Tajuña, en la Comunidad de Madrid, el quinto encuentro estatal de plataformas contra la incineración de residuos en cementeras. Después de escuchar a las compañeras de diferentes puntos de Cataluña, El Bierzo, Toledo, Olazagautía, Vizcaya y Morata, seguimos constatando que a pesar de los logros en la vía judicial y de la presencia en las calles, el problema no solo no disminuye, sino que aumenta. Pues la basura sigue siendo un negocio al que estas grandes empresas no van a renunciar. Además, cuentan con la connivencia de las autoridades públicas, que ven en la quema de residuos en cementeras una manera de gestionar el problema de la acumulación de residuos que producimos entre todas. Aquí hay dinero por todas partes. Por un lado, las cuotas de emisiones de CO2 que tienen esas empresas concedidas por el hecho de existir. Pueden tener actividad un día al año y vender el resto de su cuota en el mercado de CO2, obteniendo millones de euros. Por otro lado, la sustitución de combustibles fósiles por CDRs o combustibles derivados de residuos. Estos residuos, orgánicos o no, mezclados y tratados para la quema, constituyen no solo un ahorro para las plantas de cemento, además les pagamos por quemarlos. Una compañera nos decía que estaba replanteándose dónde poner los gastos en sanidad, si en gastos o en ingresos, dado que el proceso privatizador de la sanidad que estamos sufriendo haría que en el futuro los enfermos fueran contabilizados como clientes para las grandes empresas dedicadas a la sanidad. Y desde luego no le van a faltar clientes. pues el nuevo marco normativo que afecta a la producción de cemento no hará sino facilitar que se siga quemando la basura. La quema les es más rentable que su reducción, reutilización y reciclado, aunque también sean empresas privadas las que gestionan los residuos que nosotros separamos. Además, la ley contempla que en el caso de algunos residuos solo hay obligación de reciclar si el proceso es rentable económicamente. Hay sentencias firmes relativas a esto. Para completar la jugada, ya hay un nuevo convenio patronal sindicatos mayoritarios para el sector del cemento. Solo les falta que sigamos produciendo residuos y eso lo tienen muy fácil. Por un lado, con las normativas sobre manipulación de alimentos, donde cada vez aparecen más exigencias y obligaciones a la hora de embolsarlos y presentarlos al público. Aunque no queramos, como consumidores, los vendedores están obligados a usar determinados envasados. Por otro lado, tratando de convencernos de que la producción de energía limpia es la mejor manera de valorizar nuestros residuos. Aquí no vamos a hacer un recorrido por todos los productos que consumimos habitualmente, pero solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y pensar que todo lo que nos rodea será residuo en diferentes plazos de tiempo, sin olvidarnos de contabilizar los impactos en sus procesos de fabricación y extracción de materias primas. Después de escuchar a una doctora explicarnos sobre los riesgos para nuestra salud, a un experto sobre la nueva normativa en la fabricación de cemento y a una representante de Gaia para presentarnos iniciativas a favor de residuo cero, llegamos a la conclusión de que a pesar del riesgo de contraer enfermedades mortales, sí que se siguen emitiendo esas sustancias. Nos quieren ir cerrando el círculo y seguir quemándolo todo. Desde nuestro punto de vista, la vía judicial en la que se han conseguido sentencias favorables es cada vez una opción más lejana para conseguir los objetivos de justicia, dado lo largo de los procedimientos y lo costosos que resultan. Además, tiene una gran facilidad para modificar la normativa y dejar siempre la puerta abierta a la incineración, o para cumplir de forma tramposa con las obligaciones que les imponen las normas. Les es fácil falsear los datos y disfrazar la realidad con lindezas semánticas como valoración, producción de energía limpia, no residuos, CDRs, puestos de trabajo, haciéndonos receptores de sus estupendos resultados con lo poderoso de los aparatos mediáticos que manejan, con las participaciones que tienen en los mismos a través de sus entramados y sus grupos empresariales, cadenas de televisión, prensa, radio, unen sus fuerzas empresas y gobiernos contra el interés general y la salud de las personas y del medio. El panorama es desolador, pues los intereses económicos están respaldados por los políticos y técnicos de turno. Tampoco tenemos el respaldo de la actuación de nuestros fiscales, que se inhiben archivando las denuncias que les presenta la ciudadanía respaldadas por informes y firmas. ¿Qué nos queda? Seguir luchando para que no nos sigan envenenando y visibilizar el problema, tratando de que las poblaciones afectadas se hagan cada vez más combativas. Son varias las propuestas que salieron del encuentro, cuya potencia se verá incrementada con la participación ciudadana y su presencia en las calles, y que no vamos a desvelar porque ya sabéis que últimamente se legisla solo para dar respuesta a las protestas ciudadanas que tienen realmente efectividad. Scratches, toma de espacios públicos, manifestaciones, denuncias de políticos y de aquellos que tratan de atribuirse los resultados del trabajo colectivo y que están encantados de que les dejen su espacio para controlar el lado opositor. Por tanto, ciudadanos en primera línea que denuncian a políticos y empresarios en su connivencia para sacar los beneficios económicos a costa de la salud de todos, sin abandonar la cada vez más estrecha vía judicial. En cuanto a las alternativas a la gestión, quedó claro que aunque las plataformas están dispuestas a apoyar otra gestión de residuos tendentes al residuo cero, no consideran que sea este el objetivo prioritario de su trabajo, pues entienden que hay otros grupos trabajando en esta línea y que deben dirigir el grueso de sus esfuerzos a parar lo antes posible el negocio y las emisiones consecuencia de la quema que matan. Os dejamos con las conclusiones de dos compañeras de las plataformas. Un año más, salgo muy contento. Los debates han sido muy positivos. Nos da más aire para continuar la lucha y lo más importante también es que continuamos al sexto encuentro, o sea que hay alternativa. Aparte, bueno, de las diferentes luchas que llevamos, tanto en El Bierzo como en Moncada, hemos llevado a los cementeros ante el Tribunal Supremo y esperamos que los jueces valoren y decidan, sobre todo en el tema de salud, porque esto no es un tema burocrático, sino de salud. Y los médicos ya han hablado. La incineración es peligrosísima. Esperamos que los jueces lo tengan en cuenta. Pues yo no tengo más que felicitarnos y estar muy contenta de haber podido celebrar la quinta jornada. En cada una de las jornadas que vamos celebrando somos más, eso nos llena a todos de satisfacción. Empezamos siendo tres y somos ya abarcamos prácticamente a todo el territorio nacional. Una vez más se puede constatar que el pueblo no entiende, igual que el poder económico no entiende de zonas, no entiende de lenguas, no entiende de nada y avanza y se infiltra en todos los ámbitos, nosotros podemos ver y sentir que el pueblo somos capaces de unirnos, de salvar todas nuestras diferencias, todas nuestras particularidades, ideologías y luchar por una cosa común. En la defensa de nuestros derechos frente a una cosa que nosotros entendemos que vuelve a ser intereses económicos. Y los intereses económicos nunca se deben sobreponer jamás, como está sucediendo en nuestros días, ni sobre los derechos humanos de cualquier índole y mucho menos sobre el derecho a la salud. He tenido en todas las jornadas y en estas una vez más también para alegría, algunos médicos que tienen la valentía de poder venir a explicarnos las consecuencias negativas de la incineración de residuos. No es fácil porque bueno, son cosas siempre, es lógico que todo el mundo se intente curar en salud y no quiera decir de manera valiente y afrontar estos peligros, puesto que las relaciones causa-efecto no se pueden certificar, pero sí se puede saber o por lo menos apelando al principio de precaución, que es el que debe regir porque así lo manda Europa y porque es un principio básico. Sí se puede decir que por lo menos existen determinados aspectos que sí tienen consecuencias negativas en las emisiones que se generan en la incineración de residuos y mucho más en las cementeras. Hemos contado también en estas jornadas una vez más pues con expertos tanto en el tema de los mercados de cuotas de emisión para poder constatar una vez más que los mercados de cuotas de emisión no cumplen nunca su objetivo y que nunca tuvieron la intención de cumplirlo. Los intereses económicos también se extienden a las industrias medioambientales y también se genera un negocio en torno a estos temas del medio ambiente, como estamos viendo que también se pretenden crear negocios en torno a la salud con la privatización de la sanidad que afortunadamente hemos conseguido parar en Madrid. Y bueno, pues con ilusión afrontamos nuevos retos y nuevos proyectos para el nuevo año, a ver si en Los Monjos, que es cuando se va a celebrar el próximo encuentro, tenemos muchas buenas noticias de que alegrarnos y cuanto menos seguimos estando por lo menos los mismos y mucho más. Radio del monstruo urbano industrial que es Barcelona, entre el aeropuerto del Prat y los hedores dulzones de la Nestlé, en los polígonos industriales de Viladecans, encontramos el centro social ocupado de Los Tintes, punto de encuentro de una comunidad que vive su lucha diaria por la autogestión, el apoyo mutuo, el cambio social, con un pie en la urbe y el otro en la tierra. Y es que nos encontramos en el delta del Llobregat, y en esta tierra fértil conviven todavía hoy grandes extensiones de huerta, las que sobrevivieron a las expropiaciones de la ampliación del aeropuerto, con monstruos tales como la sede estatal de Unilever en España. Allí hablamos con Marta, Uri y Diana. Ellas llevan ya varios años construyendo pasito a pasito su propia alternativa, que habla de soberanía alimentaria, de respeto por la tierra, de colaboración en lugar de competición. Un modelo que les permite combinar la crianza con el trabajo, transmitiendo unos valores que son coherentes con su forma de pensar. Esta alternativa no está exenta de esfuerzo, trabajan duro, pero el trabajo no está separado de la vida. Ellas pusieron en marcha la trama, producen y distribuyen cestas de alimentos ecológicos a un precio bastante asequible a varias familias y colectivos de su entorno. Empezaron con la huerta y la panadería, pero hoy en día en sus cestas encontramos productos de muchos pequeños colaboradores. Aparte de las verduras y un pan de semillas riquísimo, también ofrecen huevos, cerveza artesana, detergente biológico. Este colectivo forma parte de la Cooperativa Integral Catalana. De esta forma, la diversidad de productos y las posibles colaboraciones crecen exponencialmente. Ellas mismas nos hablan de su experiencia. ¿Qué es la trama? A ver. Bueno, como su propio nombre indica, es un lío. La red. La red. Yo entiendo, vaya, que es una red no solo de productores, de personas que hacemos fruta y verdura en nuestro caso, o pan o cerveza, sino también pues de consumidores, ¿no? Es la trama que se hace entre todas las personas. Una red enredada. La trama sería, ¿no? La red de consumidores de aquí, de nuestro pueblo. La casualidad que dio, ¿no?, hace 3 o 4 años, que habíamos unas cuantas personas haciendo cosas distintas, ¿no?, y todos teníamos ganas igual de darle salida a lo que estábamos haciendo, de hacerlo en plan un poco más serio. El Uri estaba solo en el campo, nosotras tuvimos ganas también de empezar, y a la vez había un grupo, una cooperativa que también pues pedía demanda, ¿no?, de este tipo de productos. Bueno, a mí me había venido el huerto con el, pues, para hacerme mis propios alimentos, ¿no? Pero también pues con las ganas de hacer cosas con más gente y juntar otras producciones que también se estaban haciendo, pues que si la panadería o la cerveza, y de manera colectiva, en lo que se pueda, intentar distribuir, intercambiar nuestros productos entre nosotros y para afuera, ¿no?, con los consumidores. Sí, iba creciendo la cosa, ¿no? Cerveceros, panaderos, nosotros dos agricultores y otra cosa, 15 personas o 10-15 personas. Sí, ahí pues eso, ¿no? La parte igual agrícola, pues sí que somos unos cuantos más, porque incluye pues dos proyectos vecinos que pues eso, que también hace la agricultura ecológica, y luego pues eso, ¿no?, por la gente con cosas concretas, ¿no? Pues a ver, se me ocurre pues eso, los que hacen la cerveza, los que hacen el pan, pues las conservas, el que hace pues los huevos y la carne. Y son como proyectos un poco, no satélite, ¿no?, pero que funcionan por ellos mismos. Claro, hay diferentes relaciones también. Empezó un poco la cosa con la panadería y el huerto, como somos un poco ahí, el núcleo está un poco ahí, ¿no?, y somos los que nos repartimos las faenas de distribución, de gestión de comandas, de reparto. Y luego formamos parte también de una cooperativa hacia el nivel pues de Cataluña, más bien, que trabaja con moneda social. En realidad estamos metidos en todos los jaleos que podamos, sí. Y con cada uno pues tenemos un trato distinto, ¿no? Que decía Oriol un poco, que damos cabida a todo lo que nos parece bien. Ahí dentro pues un poco lo que buscan es crear una red de distribución de productos pues alternativos, ya sea producción alternativa, ecológica. Tienen productores a nivel de Cataluña, ahora mismo está Ecos Euros, ahí ellos dicen que es una transición con las dos monedas. Sí. Nosotros mandamos a dos grupos en Barcelona, de la cooperativa, le mandamos cada semana verduras. Uh-huh. Y les cobramos un porcentaje en euros y un porcentaje en ecos. Después, con estos ecos, nosotros podemos acceder a una lista de otros productores con estos productos. Los últimos meses parece que está cogiendo bastante fuerza, y en realidad hemos podido acceder a un montón de productos pagándolos 100% como le asocian. Estamos muy contentos. Hemos podido comprar aceite o, bueno, productos básicos, pero con esta moneda. Y de hecho también hay una bolsa de trabajo que no sé qué tal estará funcionando, pero que también la hemos utilizado alguna vez de cara a pedir a gente que venga a trabajar al campo o algo, y se les paga también con este tipo de moneda para que no la acumulemos. O sea, con la gente esta de la cooperativa pues funcionan con ecos, pues con ecos. Pero por ejemplo aquí en el pueblo, en Viladecans, pues hay gente que viene a ayudarnos, a darnos una mano, a cambio de una cesta de verduras. Depende con quién tratemos, pues utilizamos todas las variantes de intercambio y moneda. Y una hectárea de terreno que está aquí en el delta del Llobregat, es una tierra muy fértil, muy buena, con agua inacabable, tiene su, bueno, no todo es bueno, tiene sus cosillas, tiene mucha salinidad, es el final del río y tiene mucha salinidad el agua. Pero en general, los tomates es buenísimo eso, ¿no? Claro, porque eso va un poco dependiendo de producción de kilos, pero mejora la calidad de los tomates. El sabor. Y los tomates salen buenísimos, buenísimos, buenísimos. Igual en total, semanalmente, son entre 30 y 40 personas que piden. Es difícil calcular porque muchas de las cooperativas piden a granel, ¿no? Y piden pues, unas 30 o 40 familias, más o menos. Tenemos asociados en la trama, también hay otros, mínimo ahora dos productores, dos agricultores ecológicos, que también escogemos de ellos su producción, lo que no tenemos nosotros. Porque también tener de todo para abastecer una cesta variada con todos los productos que tenían que haber en una temporada, aquí hay muchísimos, y todos no podemos hacerlos por características del terreno, por no poder abarcarlo todo. También no somos expertos y ahí vamos aprendiendo, y cuanto más quieras abarcar, menos puedes apretar. Y bueno, que por muchas razones es súper sano tener ahí intercambios con otros productores, con vecinos, compartimos clientes y compartimos tierra. Sí que es interesante ver eso, ¿no? Que uno a veces cuando empiezas a idear y a pensar, dices, ay, pues sí, vamos a hacer de todo para poder hacer una cesta exclusiva con productos nuestros, y cuando te topas con la realidad es que ves que es muy difícil, porque o queda muy limitada y entonces pues no... Pues es que hace falta realmente trabajar en red con gente que está haciendo cosas parecidas, porque si no, vaya, te quedas aislado también. Y a vosotros os supone un sustento. A ver, bueno, comemos bien. Comer lo que se dice comer, comemos. Sí, comemos bastante. No nos falta comida. Ni pan ni verduras. Equipararlo al mercado laboral que hay de un sueldo de 1.000 euros es prácticamente imposible. Claro, depende de lo que necesites tú para sustento de la vida. Pues nosotros, por las circunstancias, pues no tenemos que pagar casa, ni luz, ni agua, ni hipotecas, ni muchos de los gastos que tiene la gente, la mayoría de la gente. Eso nos permite dedicarnos a algo que nos gusta, que nos llama, que nos llena, pero que quizás no da un rendimiento económico muy elevado para nada. Creo que el rendimiento que da es otro tipo de valor, ¿no? Pues es en tiempo, es en un trabajo de calidad, y eso pues mira, suple el sueldo en dinero. Son muchos beneficios también, ¿no? Son igual a una oficina lo podría hacer con el niño colgado de la espalda. Exactamente, o decir hoy empiezo más tarde, o... Pero si dinero poco. Dinero lo que está dentro, poco. Pero bueno, dinero poco, pero soberanía alimentaria. Sí, eso total. Comemos muy bien, sí. Y también tratamos con gente, pues, yo qué sé, afín, agradable, cercana. El trato con la gente de las cooperativas o de otros productores resulta muchas veces interesante o estimulante. Ecológico, sin sello. Sin sello. Sello es una. Es una trampa, es una patraña. Tengo la confianza en nosotros, en las personas, en el campo que han visto, en la persona que ven cada día. Sí, el sello al final lo necesita la persona que no sabe a quién le va a vender, ¿no? O el comprador que no sabe a quién le va a comprar. Pero si tú tienes un terreno relativamente pequeño y puedes abastecer lo que decimos a 40, 50 familias, en realidad es mucho más fácil el contacto directo, ¿no? Que vengan a verlo y tú los vayas a ver a ellos, y si hay cualquier cosa, pues que se pueda hablar así, pues de tú a tú, ¿no? Sí. El poder hacer eso, ser dueño de tu trabajo, no tener a gente por encima que te esté mandando y hacer cosas que en las que no crees, en las que simplemente por eso, eso ya es un aspecto fundamental para mí para poder funcionar, porque es que si no, no puedo, ¿no? Pero después también pues está el deseo de hacer algo, ¿no? Hacer algo en positivo, algo en lo que yo crea y que contribuya de alguna manera, ¿no? A la colectividad, a la sociedad que tenemos aquí en nuestro entorno, a que sirva de algo también, ¿no? Aparte de producir alimentos o ganar unas monedas. Desde poder estar trabajando al aire libre y tan en contacto con la naturaleza, luego el punto ese de ser autosuficiente, ¿no? De decir, mira qué bien, nos lo estamos guisando y comiendo nosotros mismos. A mí personalmente eso es lo que me mueve bastante. La trama es un ejemplo entre muchos de un modelo que funciona. Podemos aprender mucho de su experiencia. Empezar poco a poco, diversificar o compartir experiencia y beneficio entre muchos son solo algunos ejemplos. Las compañeras de la trama son parte de un movimiento más grande que con los pies en la tierra construyen alternativas y viven de forma coherente, haciendo un muy necesario trabajo de fondo en defensa de la tierra. Si vives por el Delta y te interesa, escribe a latrama.productesecologics@gmail.com. Biorca y los lobos. Poco después de aprobarse el No Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, también conocido ya popularmente como Parque de Cumbres, al parecer diferentes especies animales se han venido a vivir y a procrear dentro de sus límites en la vertiente madrileña. emitimos a continuación el testimonio directo, vital y espeluznante de una de estas migraciones. Otros dicen que han conseguido grabar a los lobos. Toma la Tierra solo ha podido recoger este interesantísimo documento sonoro. Y al anochecer, mamá loba les dijo a sus lobeznos: hijos míos, os voy a leer un cuento chino. Y la loba, reunida con sus cachorros en la clandestinidad, cogió el tomo y leyó: Boletín Oficial del Estado. Ley 7/2013 de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. A ver, queridos, no os quedéis dormidos y escuchad con atención, pues es todo un rey cazador el que sanciona la ley aprobada por las Cortes Generales. Tened en cuenta, lobitos, que contaremos con 33.960 hectáreas, que según los estudios científicos demuestran, tienen coherencia ambiental, lo que unido al estricto régimen a que se somete la intervención humana, tanto dentro del propio no parque nacional como en su zona periférica de protección, es una garantía de la conservación de los ecosistemas naturales y la viabilidad de su evolución natural sin o con escasa intervención humana, de acuerdo con los ambiciosos estándares que establece esta ley. Tengo miedo, mami. El tío que viaja nos ha contado que está todo lleno de casitas y de dibujitos de muchas casitas que les gustaría hacer por todas partes. Y de ruidos de motor. ¡Ron, ron, ron, ron! Si la riqueza ecológica de por sí ya es merecedora de la declaración que la presente ley acomete, el patrimonio cultural, educativo y científico generado en los territorios integrantes del nuevo no parque nacional es extraordinario, probablemente sin parangón en ningún otro territorio de nuestra geografía. Tengo miedo, mami. Aún hoy perviven en las tradiciones y en el recuerdo colectivo los elementos que dieron lugar a una cultura propia y singular, perfectamente adaptada a un entorno natural generoso, agreste y difícil, protagonizada por pastores y vaqueros. ¡Vaca! ¡Vamos, morucha! ¡Vaca! ¡Ay, qué animal! Por hacheros y gabarros, por carboneros, neveros y por otras gentes de la sierra. Ni águilas, ni buitres, ni lobos. Ni otras alimañas. ¡Mucho miedo, mami! ¡Mami! Además, como gozne natural que univertebra el norte y el sur peninsulares, la Sierra del Guadarrama ha sido testigo mudo de batallas y otros acontecimientos históricos que integran el andamiaje afectivo de este país. Thank you. Finalmente, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, lugares emblemáticos como los puertos de Navacerrada y la Fuenfría, el circo de Peñalara, la Pedriza, el Montón de Trigo, la Cuerda Larga, la Maliciosa o Siete Picos, por citar algunos más conocidos, han servido de inspiración, estímulo y laboratorio para naturalistas y científicos de todas las especialidades, para educadores, para artistas y para deportistas. En la fresca mañana de mayo, lejos los días del hambre del invierno, lejos el recuerdo de la gran matanza, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído el mundo. Es una historia de miedo. No me gustan los cuentos chinos, mami. ¡Mami! Y sin embargo, es forzoso reconocer que la ciudadanía de Madrid y otros entornos de la sierra a menudo ha vivido con descuido de espaldas a este valioso patrimonio natural, con lo que su declaración como parque nacional ha de tener un saludable efecto pedagógico. Mira, cariño, ¿has escuchado lo que dice aquí? Los humanos aprenderán a respetarnos y a querernos. Y con un ámbito que excede al del nuevo parque nacional, coexisten otros regímenes de protección ambiental nacionales y comunitarios de los que sin duda el parque se beneficiará. Este es el caso, en la vertiente madrileña, del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. ¿Tío? Tío, ven, siéntate conmigo, que tengo miedo. Querida hermana, en otra ley firmada por ese rey justo en Navidad, acaban de derogar ese parque natural y podrían utilizar gran parte de estos territorios para sus negocios. ¿Qué vamos a hacer? Parecía un lugar tan hermoso. Es hermoso, pero mira. El tío tiene un móvil. A ver, tío. ¿El lobo ya habita en el Parque Nacional de Guadarrama? La Comunidad de Madrid graba unas imágenes de una camada de 3 cachorros. Pero si son mis niños. Serán mentirosos. No sois madrileños. Encima os han grabado saltándose la ley de protección de datos. ¡Bien! Entonces ya no vamos. Hermana, no podemos atravesar las sierras. Es peligroso. Con tanto cambio normativo, nunca sabes en qué territorio estás y podrían dispararnos. Das un paso y estás en el no parque nacional. Andas 10 metros y te pasas a uno regional, o si te descuidas y no estás atento, te vas a uno derogado y ahí se acabó. Nosotros no tenemos radiotransmisores, así que todavía tenemos esperanza. Podemos perdernos hasta que nos invadan los turistas. De apoyo tendremos también un grupito de gente que siempre está en la defensa de la tierra. Qué bueno, no les hacen ni caso, pero... Sí, es verdad, mamá. Son como los héroes de los tebeos. Cómo molan. Enterrándose, descolgándose con esos trajes y las máscaras antiguas. Encadenados para que no entren las máquinas. Pues a mí me gusta más cuando cuentan cosas y se ríen. Y cuando nos explican cómo funciona el planeta. Mola más de héroes y gritando consignas rodeados de pancartas. Pues yo prefiero ir a por semillas de colores y a bañarme en el río. ¡Menos lobos, Liorja! ¡Menos lobos, Liorja! ¡Menos lobos, Liorja! Hate is not the feeling that keeps me alive. Desde Toma la Tierra nos despedimos ya hasta el próximo programa, que será exactamente dentro de un mes. Y recordad, la revolución será en defensa de la tierra o no habrá donde hacerla.